Todos lados y que así no te reconozcas tú, ya no sepas ni quién eres para ti, pero esto es que cuando estaba allá y pensaba que no iba a cambiar, y aquí lo vi, y aquí los extrañé. Y cuántas veces quise volver, pero no pude, porque así es. Y cuántas veces quise volver, pero no pude, porque hay que hacer música buena, que te vean en todos lados y que así no te reconozcas tú, ya no sepas ni quién eres para ti, pero este es necesito ahí. Para olvidar que no estoy bien. Yo me necesito ahí. Terminé al mero putazo, ¿sí viste? Sí, güey. ¿Qué pedo?